Raíces. Buenas tardes a todos, pues esperamos que esas notas que arrancan este programa de Raíces les hayan gustado. Estaban escuchando Incuicatl y el título se llama Kenintica. Se trata de cantos en náhuatl, con la cual de hecho arrancamos una nueva serie de programas aquí en Raíces con su servidor Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Es una serie de programas que les vamos a proponer sobre pues música contemporánea en idiomas nativos. Ya tuvimos la oportunidad en programas anteriores de hablar de lo que son las músicas pues originarias de México con el doctor Fernando Nava de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, ahí tenía siempre el anhelo de poder entrevistar directamente a gente que hace pues la música mexicana tan viva con sus idiomas. Por lo tanto, me da muchísimo gusto, la verdad, de poder dar la bienvenida a Daniel Vera. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a tu programa Raíces y pues muy feliz de poder compartir con ustedes el trabajo que estoy haciendo. Bueno, para presentarte rápido y pues a menos que me quieras a interrumpir por si me equivoco, tú eres bajista, eres músico, compositor, intérprete y pues ahí diriges este proyecto que es el proyecto Incuicatl. Quizás nos podías dar un poquito más sobre ti, cuál fue ahí tu, pues, ¿qué estudiaste? ¿Eres músico desde siempre o de repente te metiste a la música? ¿Y cómo fue todo eso? ¿Cómo ves? Sí, bueno, soy guitarrista, realmente el primer instrumento que empecé a tocar es la guitarra. Uh-huh. Y después me fui convirtiendo en bajista también pues para tener otras opciones de trabajo. Uh-huh. Empecé con la guitarra, digamos, a los 13, 14 años más o menos, y no fue hasta los 16, 17 que lo tomé en serio cuando estaba en la preparatoria. Uh-huh. Ahí empecé a darme cuenta que lo que quería era yo dedicarme más a la música, y bueno, hice hasta el primer semestre de psicología, y ahí fue cuando decidí mejor dedicarme a la música de tiempo completo, y bueno, pues eso me llevó a salir de casa, y a salir de la Ciudad de México, y después del país, y así me fui de mochilero. Uh-huh. Y anduve en Europa por ahí de 6, 7 años, y bueno, así es como empezó allá en Europa a formarse la idea de presentar, de hacer un proyecto representativo de México. Y bueno, ¿qué tocabas al principio? O sea, ¿cuál era tu estilo musical preferido? Bueno, yo decidí dedicarme hacia la música, a la guitarra, porque escuché a Silvio Rodríguez, uh-huh, la nueva trova cubana, uh-huh, y eso fue un impacto muy muy grande en mí, ¿no? Y encontré que había otros estilos de música que yo no conocía. Uh-huh. Lo que yo conocía, pues sí me gustaba, pero yo no encontraba realmente algo que me apasionara. Y fue hasta que escuché a Silvio, Pablo, a Mauri, todos estos de la nueva trova cubana, que, bueno, me encantaron las canciones, sus letras, su forma de decir las cosas. Y ahí fue donde empecé con trova cubana, y después empecé a tocar el bajo, y ahí fue cuando empecé a tocar un poco de jazz latino, salsa y esto. Ay, qué padre. Y bueno, esas son las herramientas con las que empecé, digamos, a ganarme mi dinerito. Oye, con la música. Pero oye, ¿cómo surge entonces de repente pasar de la trova cubana a pues un proyecto como Incuicatl? De hecho, quizás puedes comentarnos lo que significa Incuicatl. Bueno, yo personalmente lo sé, pero me gustaría que nos expliques por qué elegiste este título. Bueno, Incuicatl significa el canto en lengua náhuatl. Uh-huh. Y bueno, es una propuesta musical en una lengua que se niega a desaparecer, ¿no? Nos invita a sumergirnos en la negación del tiempo lineal. Pienso que es importante no olvidarnos, no perder lo que nuestro México antiguo, ¿no? De ahí es de donde sale realmente el deseo, ¿no? De sentirme conectado a algo más grande, a algo más antiguo. Ahora, más bien, bueno, el hecho que te intereses al idioma náhuatl, bueno, sabemos que el idioma náhuatl clásico, como lo tenemos ya los textos ahí, bueno, ni siquiera los primeros memoriales, en particular de Sahagún, pero en otros también todo lo que son los poemas de Nezahualcóyotl, por ejemplo. Pero, ¿de dónde ahí te aprendiste en náhuatl para poder componer así también en este idioma? Bueno, justamente cuando estaba en la prepa, leí un libro que se llamaba 13 poetas del mundo azteca. Ese fue como el primer encuentro que yo tuve con los poemas, ¿no? Antiguos, con la lengua náhuatl. Y pues me impactó, me gustó mucho y lo dejé, se quedó ahí en el olvido, en el pasado. Y no fue hasta que empecé a hacer esta música que me encontraba como falto de las letras, ¿no? Para las canciones. Entonces regresé a ese libro y bueno, pues ahora ya tiene otro nombre, ahora se llama 15 poetas del mundo náhuatl. Porque se encontraron más. Sí, se encontraron más. Entonces, de ahí es donde empecé a tomar fragmentos de los poemas para ponerle letra a la música que ya había hecho la música. Yo ya había compuesto la música cuando después adapté los poemas, fragmentos de los textos a las canciones, ¿no? O sea que más bien te consideras más primero como un compositor más que una intérprete, entonces. Sí, yo creo que, bueno, yo, a diferencia de otros compositores, yo primero hago la música y después la letra, incluso en español, ¿no? Entonces, la mayoría primero hace la letra y después sobre la letra ya la musicaliza. Entonces, yo trabajo al revés. Y bueno, no, no, yo no hablo náhuatl, pero las cosas que escribí en español, una chica de la Sierra de Songolica, Veracruz, fue quien me tradujo la parte que yo escribí en español y después lo adapté con la música. A ver, ¿cómo se llama esta chica para darle así las gracias? Sí, Angélica Hernández Vázquez. Pues muchas gracias, Angélica. Sí, la verdad que un súper, súper trabajo que hizo ella. Y bueno, esa es la parte del náhuatl de la Sierra de Veracruz, ¿no? De esa parte de Songolica. Y las otras canciones están en náhuatl clásico, que son fragmentos del trabajo del doctor Miguel León Portilla. Muy bien, o sea, tenemos ahí una interesante mezcla. Oye, nada más ahí para comentar un poquito lo que escuchamos al principio de este programa, Sí. antes de presentarte, ¿qué indica, qué cuenta exactamente esta canción? Bueno, Kenitika se trata del encuentro de dos hombres en el campo de batalla, ¿no? En realidad no son enemigos, pero saben que tienen que enfrentarse a su destino. Es un día de batalla florida, No, entonces, pues ¿no? no sé Este realmente trata. lo que es darse, sacrificarse para el sol. Exactamente, para uno de ellos va a alimentar al creador de todas las cosas. Entonces, bueno, la canción empieza con un saludo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Y dice, pues estoy bien. Y le pregunta el otro guerrero también, ¿cómo estás? El saludo, ¿no? Y después ambos dicen, nosotros agradecemos al creador de todas las cosas por el preciado alimento. Nosotros amamos a México en la luz. Nosotros amamos a México en la oscuridad. Nuestro México es muy antiguo. Nuestro México es muy grande. Es una hermosa letra, Sí. muy, muy al estilo así, náhuatl, muy, muy hermoso. ¿Qué te parece si hagamos ahí un primer corte musical? Vamos a escuchar la canción que se llama Tzatzanili. Luego regresamos contigo para hablar un poquito más ahí de este proyecto increíble, la verdad que a mí me gustó mucho, que es Incuicatl. Regresamos. Muy bien. Tlacuicuani cual si Istec mezcli Ya estamos de regreso en Estudio Radio UDEM. Acuérdense que este programa lo pueden escuchar también vía internet. Tenemos una página que es la página del UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem. También tenemos un blog donde ahí podcasteamos todos los programas que pueden escuchar ahí directamente los sábados a partir de las 6, pero los pueden descargar también libremente. Si les gusta, los pueden compartir, por supuesto. Y pues estamos ahí con Daniel Vera, que es ahí el líder del proyecto Incuicatl. Bueno, dije líder porque es un trabajo de equipo, como siempre. Bueno, hablamos ahorita de Angélica, que te ayudó a traducir estos textos al náhuatl de Veracruz. Sin embargo, ¿nos puedes comentar quizás de los otros miembros del proyecto que te apoyaron ahí? Sí, bueno, para la grabación del proyecto, primero, el apoyo de mi amigo Bogdán Chávez en su estudio fue donde grabamos. Y nos llevó un poco de tiempo, pero el resultado A mí me parece que es muy bueno. Y ahí estuvo en la batería Chus Estrada y algunas percusiones. En el trombón estuvo Eric Rodríguez y en el bajo, en un par de temas, estuvo Aldo Erros. Y bueno, eso fue para grabar y en la voz estuvo Gabriela Rosales. Hermosa voz. Hermosa voz, y es una soprano, ella es de Tepoztlán. Pero a la hora de hacer la banda, pues cada uno de estos amigos, pues tiene sus proyectos, ¿no? Tienen sus trabajos, no tenían tiempo, digamos, para hacer la banda. Pero ya fue más fácil, con el disco terminado, buscar amigos, músicos, para hacer la banda, para poder ya presentarnos en vivo. Y bueno, actualmente en la voz está Yolanda Nájera, también preciosa voz, muy educadita, también soprano ligera, suena muy similar, pero con su propio estilo. Está José Luis Fuentes en el huehuetl, está Gonzalo Nava en el teponajli y ayoyotes, está Huitzi en las caracolas, ocarinas, flautas, está Sebastián Yepes o Bogdán Chávez en la batería. Cuando uno tiene tiempo, el otro aguanta, o sea, tengo ahí un respaldo. Y en las guitarras estoy yo. Ah, vaya, o sea, que sí hay gente ahí que está ahí en el proyecto, la verdad, qué padre. Y a mí me llama mucho la atención, de hecho, y eso va a ser nuestra pequeña última pregunta antes de pasar a otro momento, Sí. de los instrumentos, es de la fusión que hay entre, bueno, lo que son instrumentos así, muy eléctricos, modernos, y instrumentos más bien naturales que están ahí. Hay una fusión muy, muy interesante y que va más allá de una. Podemos decir, ah, es que es música así, es una música muy caricatural y todo. No, al contrario, es un proceso ahí que tuvieron muy, muy interesante en cuanto a composición, una música muy liviana, muy. Pues muy viva, muy natural y muy moderna a la vez, o sea, muy, muy, muy padre en este sentido. Muchas gracias. Oye, pero antes ahí de escuchar lo que es Motlazotla, quisiera que nos comentaras rápidamente de lo que escuchamos anteriormente, que es la canción de Tzatzanili, ¿de qué se trata? Bueno, Zazanili es la leyenda del Popocatépetl y la mujer dormida, el Sí, Iztaccíhuatl, la mujer Itzhak blanca, ¿no? Entonces, bueno, pues recordando un poquito la leyenda, dice así la leyenda: ella le pidió que la llevara a una montaña, quería estar junto a las nubes, para que cuando él regresara con su padre pudiera verla más de cerca, el cielo. Esas fueron sus últimas palabras. Después ella se quedó quieta y blanca como la nieve. El guerrero con su amada a cuestas caminó días y noches hasta llegar a la cima de la montaña, encendió una antorcha y se quedó junto a ella, sin moverse hasta morir. Ella se convirtió en la mujer blanca o mujer dormida, Iztaccíhuatl, y él en el cerro que humea, Popocatépetl. Y la canción, la letra, bueno, eso es lo que dice la leyenda, y la letra, pues, escribí esto. Dice: bella cantante, luna blanca, cantante bella, blanca luna, mientras yo te observo, mujer blanca, mientras yo te observo, mujer montaña, nuestro universo es muy antiguo, nuestro universo es muy antiguo. ¿Dónde estamos? Estamos en México, en el ombligo de la luna. Eso Padre. dice la canción. Ay, está hermoso. Bueno, vamos a escuchar este otro título, hay un extracto de Motlazotla y luego regresamos contigo. Está bien. Tercera parte de Raíces, última parte más bien, también estamos ahí con Daniel Vera, que es ahí a cargo del proyecto Incuicatl, un proyecto musical muy interesante que pues están escuchando aquí en Raíces, ahí con el apoyo de Daniel, por supuesto, que nos facilitó ahí el uso de esos títulos. Muchas gracias, Daniel, de hecho, por eso. Gracias a ti y a todos ustedes, a todo el equipo. Y bueno, ahí coméntanos un poquito de Motlazotla que acabamos de escuchar. Bueno, sí, Motlazotla es una canción a voz y guitarra, ¿no? Así sin percusiones y sin otros instrumentos. Es para darle este sentimiento más íntimo, ¿no? Es una canción que está relacionada con la esperanza de vida, de una energía nueva, ¿no? Entonces es lo que un padre o una madre... Yo lo compuse pensando en un hijo, ¿no? En el nacimiento de un hijo. Uh-huh. Pero realmente puede ser hacia una persona, hacia tu patria, hacia esas cosas que tú necesitas amar y que estás esperando la llegada. Y bueno, la canción dice así: mi amor, ¿por dónde anda mi corazón? Se extiende la niebla, caminaremos un nuevo camino. Viento en vuelo, amor mío. Por poco tiempo sean felices nuestros corazones aquí en la tierra. Wow. Eso es lo que dice la excelentísimo canción. Eso. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias. Bueno, ya tanto que le dijimos, a lo mejor la gente va a querer saber un poco más de Incuicatl y comprar ahí el disco. Bueno, rápidamente, ¿cómo te podemos contactar? Sí, bueno, estoy en Facebook con mi nombre, Dan Vera, uh-huh. Y también con el nombre de la banda Incuicatl. Ok. Incuicatl se escribe Incuicatl. Nosotros pondremos ahí, de hecho, la liga en nuestro blog ahí para que la gente perfecto. Lo pueda acceder directamente. Sí, entonces el correo electrónico es incuicatl@gmail.com. Okay. Y el disco lo pueden comprar en la tienda iTunes. Ah, directamente. Directamente en iTunes. Qué sí, padre. O si quieren el disco físico, sí. Pues se pueden poner en contacto conmigo y bueno, pues yo... Se los hago llegar, se los vendo y lo hago llegar. A mí me encantan los discos físicos, a pesar que escucho de MP3 y cosas así, tenerlo así, el objeto es algo muy padre también, sí. La libreta es muy bonita, todo está súper bien arreglado, así que se les recomiendo ahí comprarlo de manera está física, muy bonito, ¿verdad? Quedó muy bonito. Oye, ¿y cuáles son los proyectos ahí que tienen? ¿Conciertos, nuevas grabaciones? ¿Cómo va todo eso? Pues mira, desafortunadamente andamos muy cortos de conciertos. Okay. No tenemos tantas invitaciones y okay. No me explico por qué, porque sonamos muy bonito en vivo también. Uh-huh. Entonces estamos abiertos y dispuestos a ir a donde nos inviten, a donde quieran que compartamos estos sonidos, ¿no? Es, uh-huh. Estos textos antiguos, recordarnos quiénes somos, de dónde viene nuestra herencia cultural. Entonces estamos abiertos a eso. Estamos, lógicamente, trabajando en canciones nuevas. Uh-huh. Espero, ahorita ya tengo como 5 o 6 temas musicales terminados. Tengo okay. que trabajar la letra posteriormente. O sea que estoy trabajando. Yo creo que probablemente en un año, año y medio, estaremos sacando un nuevo disco. Bueno, ahí estaremos al pendiente ahí para que nos avises cuando salga. Sí, claro, y que nos sí. Presentes cuanto, aquí en Raíces, más, por supuesto. En cuanto salga una canción que ya la tengamos terminada, la compartimos con ustedes ¿qué? Para que vean que, muchas gracias. Que es más de lo mismo, pero más bonito. Ok, está bien. Más nuevo, digamos, ¿no? Y bueno, pues a largo plazo queremos darnos a conocer, queremos consolidarnos como banda. Todos los muchachos que integramos la banda estamos muy comprometidos con esta difusión, ¿no? de la música, de los instrumentos, y deseosos de seguir aprendiendo, ¿no? Es muy interesante todo nuestro pasado, toda nuestra historia. Entonces, ¿los dos idiomas? Los idiomas, bueno, Huitzi es un amigo, es indígena, uh-huh. Y él es de Oaxaca. Entonces él habla zapoteco y su papá es maya y habla maya también. Entonces él se integró a la banda hace como 4 meses. Entonces no sé si en estos nuevos temas vayamos a empezar a trabajar algo con sus lenguas o seguiremos haciendo más En en náhuatl. náhuatl, porque hay mucho que hacer, mucho que decir Claro. en este hermoso idioma, Es ¿no? que no Es sabes súper. a qué te met en qué te Sí, no, metiste. no, no, cuando, no, no, llevo años trabajando esto y hubo un momento, te juro, que dije, ¿en qué me metí? O sea, demasiado por hacer, Bueno. pero con mucho gusto y Oye. en esto se va mi vida, Oye, ¿no? nada más tenemos que cerrar la entrevista. Vamos a cerrar ahí con la canción Anáhuac. Recordamos que el Anáhuac, pues, es la tierra de los ahí, pues nuestra tierra, a fines de Así, cuentas, es exacto. México. Y bueno, te quería agradecer ahí personalmente para esta entrevista contigo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Bertrand. Y nosotros, pues, entonces cerramos este programa de Raíces. Muchas gracias a Checo Becerra en Controles, que nos apoyó y que nos apoya como cada semana. También, pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Nos vemos hasta la semana próxima. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.